serio quien tire esa primera piedra. La verdad es que no hay solución, solamente quejas. Te hablo, no me escuchas jamás, solo contestas cuando tengo que pagar tus zapatos o tu tabaco. ¿Qué diablos nos está pasando? Sé que aún te puedo dar alguna cosilla más, tan solo espero. Ven junto a mí, huyes de mí como si fuera Satán. Crees que eres Dios y yo el diablo, con un trocito de pastel en las manos, venenado para poderte matar. Tampoco soy tu príncipe ni tú mi princesa. Espero que tus labios tengan alguna sorpresa para mí, igual que yo la tengo para ti. Sé que aún te puedo dar alguna cosilla más, tan solo espero oírte decir, cariño, aún nos queda París. Thank you.